COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Vos. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690 en su operación técnica Julio Pardo y por www.laretaguardia.com.ar con nuestra querida Natacha Bianchi, que está allí resistiendo este último año de carrera, que ya cuando nos querramos acordar ya está, ya terminó, ya pasó. Es todo tan relativo y con la pandemia estamos tan distraídos que la verdad hay tantas cosas que cuando uno se quiere acordar, ¿no, Luis? Hola, buenas noches, sí. No, hay algo que es seguro. Nati se va a recibir mucho antes que termine el coronavirus, eso seguro. Sí, no pongas esa carita. Y mira, hace un año estábamos diciendo que estábamos celebrando que eras bisabuelo, y ya hace un año. Mañana, sí. Mañana bisabuelo, un año Homero, así es. Así que mira cómo pasa tan rápido. Y hace un año que nos decían que nos teníamos que guardar, y hace un año de una vida distinta, que uno, como diría mi amiga Ana Fuchs, uno tendría que ir escribiendo todas las cosas que van pasando, porque después uno se olvida, y es la verdad, uno se olvida, ¿no? De cómo estábamos trabajando a esta altura en el hospital, cuáles fueron los cambios que fuimos sufriendo. ¿Quién iba a pensar hace un año que ya a esta altura algunos de nosotros, en mi caso, yo iba a estar vacunada, o sea, íbamos a tener la posibilidad de la vacuna para algunos y para algunas por ahora? Nada, la verdad que ahora hay cosas que están igual. No pudimos hacer la carrera de Miguel, no Así pudimos es. Celebrar algunos cumpleaños. El miércoles será un día distinto a otros años en cuanto a la presencialidad y en fin. Pero hay que seguir porque esto en algún momento va a pasar. Uh-huh. Y alguien que nos va a ayudar a pensar que en algún momento va a pasar es nuestro querido, queridísimo amigo de tantos años con nosotros, el doctor Ricardo Teijeiro, que ahora ya en breve lo llamamos porque él está con un montón de cuestiones laborales que hacen que les resulte a veces difícil, pobre, poder estar en todos los espacios. Así que mientras Nati ya lo empieza a llamar, porque me pidió que hablemos con él temprano, le cuento a los oyentes, Luis, que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp, el 1531813126, 1531813126, a través de nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, por nuestra página www.oidmortales.com.ar. Así que nada, iremos transitando un programa en donde la pandemia, como hace un año, sigue siendo primera figura. Y creo que ya tenemos en línea al doctor Ricardo Teijeiro. Buenas noches, Ricardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. ¿Vos nos escuchás perfecto. A nosotros? Sí, con un poco de eco, pero está bien. Bien. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, todo muy bien. Con bastante más trabajo, ¿no? ¿Por qué con bastante más trabajo? Y porque ya empezamos lentamente la curva de ascenso de casos de COVID. Y esto lo estamos viendo en toda la región, no solo en Argentina, ¿no? Estamos viendo algunos países con un incremento muy importante, como puede ser Brasil, Paraguay, Chile inclusive, y en nuestro país un poco más gradual, pero ya empezó el incremento de casos, ¿no? Y era lo que veníamos hablando de esta posible ola, para otoño e invierno. Bueno, recién inició el otoño. Así que vamos a tener un recorrido importante durante estos meses, incrementando la cantidad de casas. Sí, hoy, ¿qué tal? Buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Hoy escuchaba al doctor Goyán, ¿no? El ministro de Salud de la provincia, donde decía justamente eso, la preocupación de él, porque veía que la curva sigue creciendo, la meseta sigue siendo alta. ¿Y cómo lo están viendo ustedes, por lo menos aquí en Buenos Aires, todo este tema de la previsión? No la previsión de las personas, de cuidarse, porque eso, más allá de las recomendaciones de cada uno, pasa por cómo nos cuidamos todos, sino la previsión que están tomando en toda el área de salud, ¿no? En los hospitales y demás. Bueno, por un lado, nosotros estamos tratando de comunicar fuertemente para que la gente mantenga todas las medidas de prevención. La distancia, el uso del barbijo adecuado, la higiene, todo lo que todos sabemos, ¿no? Y por otro lado está, bueno, la necesidad de los hospitales. Yo realmente no veo en este momento que se estén adecuando los hospitales para la posible ola que podemos llegar a tener. Me parece que todo el esfuerzo fue hacia la vacuna, hacia la prevención sobre vacuna, que lamentablemente fue un fracaso, y eso hay que decirlo tal cual es, que no es responsabilidad ni del Ministerio de Salud, el fracaso es mundial. ¿Por qué? Porque falta el insumo más importante, que es la vacuna. Entonces, claro, bueno, hoy por hoy hay que pararse en los otros pilares para contener el virus. Y eso, por un lado, es el testeo masivo, importante, el aislamiento de aquel que es positivo, el cuidado inmediato de aquel que tiene diagnóstico, el preparar a los hospitales para adecuarlo, para que puedan recibir esta importante demanda. Y eso es algo que ya tendría que estar trabajado, ¿no? Sí. Ahora, por ejemplo, acá en Buenos Aires, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, que el 17 de febrero empezaron las clases presenciales, con turnos, algunos grados sí, otros no, algunos con unos días y otros no, maestros y maestras, docentes que en algunos casos planteaban que era un riesgo. Y hoy ya tenemos muchos casos de docentes y no docentes, trabajadores de la educación y algunos chicos contagiados. Y el gobierno de la ciudad plantea ampliar los protocolos para que puedan asistir no solo los chicos y los docentes, sino más personal. ¿No, no es una contradicción eso? A ver, en la estadística que se hizo del ingreso escolar y el hecho de tener una escolaridad presencial, vos sabés que no aumentó los casos más de lo habitual en la población general. La realidad es que no hubo más casos, sino hubo casos de gravedad. Entonces, uno tiene que decir, bueno, ¿La educación presencial influyó en esta pandemia? No, no influyó. El gran problema que estamos teniendo es la gente de edad media, donde el grupo quizás etario más importante es la franja desde los 17, 18 años a los 40. Esos son los grupos que, cuando uno recorre los hospitales, son los chicos que van a hisoparse. ¿Por qué? Porque son los grandes problemas de las reuniones, el hecho de descuidarse. Esa es la franja más importante hoy. Pero la verdad que la escolaridad no generó un aumento de casos. Entonces hay que tenerlo en cuenta ahora. Es importante abrir más horas, más. Y yo creo que hay que hacer prueba y error. Yo creo que esto va a depender de la circulación del virus. Te recuerden que países como Alemania, Reino Unido, Israel, que progresivamente aumentaron la escolaridad presencial, en un momento le tuvieron que interrumpir. Bueno, eso es parte de ir viendo cómo está la circulación epidemiológica, ¿no? Claro. ¿Y cuáles serían, a tu entender, Ricardo, las medidas importantes que deberían estar ya organizadas, por ejemplo, adentro de los hospitales,

de libre apertura de que lleguen turistas, si se los hisopa, si no se los hisopa, si se los guarda 10 días en un hotel o en la casa. Sí, a mí me parece a veces hasta ridículo discutir el turismo, exclusivamente hablando del turismo de placer, ¿no? Claro. Nosotros sabemos que es un riesgo muy alto Brasil, por las variantes que están circulando, por la contagiosidad que tienen, Paraguay, Chile, inclusive Uruguay, que está con un incremento de casos. Me parece ridículo estar discutiendo eso. Aquel que quiere irse, perfecto. Yo realmente en este momento no permitiría el turismo a las zonas de riesgo. Ahora, tampoco es que debemos cerrar las fronteras, porque sabemos que hay viajes que son necesarios, hay viajes que son productivos, hay viajes que son de negocios, hay viajes que son para vender el trigo, el maíz, la soja, el ganado, todo lo que sea productivo, no se puede interrumpir, pero todo tiene que ser con protocolo, con PCR al ingreso, PCR confiable, aislamiento estricto durante 10 días promedio. Todo eso debe ser con protocolo y con una vigilancia epidemiológica estricta. Ahora, es ridículo que porque viaje un grupo de estudiantes de fin de curso, que el país corra un riesgo. Eso no tiene sentido. Sí, claro, es increíble. Eso es lo que te iba a decir. Y donde de 50 chicos que además de viaje de fin de curso fueron a Cancún, o sea que no se fueron de viaje de fin de curso chicos de Villa Soldati, de Mataderos o de Lugano, y donde algunos de ellos son hijos de funcionarios públicos, y de 50 vinieron 30 contagiados. A ver, eso ahí no hay un castigo social, se omite, no se discute, no se charla, se pasa para otro lado, ¿no? Y ya pasó y pasó, no importa. Ahora, por ahí crucifican a alguien, como vos decís, que por una cuestión de trabajo vuelve. Y si en la propia lugar de, como es un aeropuerto, no se hace el control que se tiene que hacer, después lo crucifican. Y el control es también del Estado, tiene que ser. Totalmente, totalmente. Hay una irresponsabilidad de los padres manifiesta, ¿no? Es que priorizan el viaje de un hijo, que me parece bárbaro en condiciones normales y todos tenemos que disfrutar, pero priorizan el viaje de un hijo por placer al riesgo que puede producir una comunidad. Así es. Y con respecto, bueno, voy a volver a la vacuna, Ricardo. Esto que se habló, yo me acuerdo al principio parecía que la AstraZeneca era la mejor y todo el mundo quería esperar la AstraZeneca. Y después apareció ahora esto de la trombosis y después se desmintió. ¿Estos son vaivenes que tienen que ver, a tu entender, con qué? No, a ver, hay varias cosas, ¿no?, a tener en cuenta. En realidad que aparecieron los casos de trombosis, me parece muy serio que se interrumpa la vacunación hasta que se hagan los estudios. Ya se determinó que no está relacionada la vacuna y que solo fue coincidente, así que adelante. Ahora ya está. Esto está determinado. Eso muestra seriedad. Ahora, es cierto también que hay otras situaciones políticas tras de cada vacuna. Y porque una vacuna está fabricada en Inglaterra y por el Brexit Europa no se la reconoce, y que la vacuna de Rusia, para lograr las aprobaciones, se le pusieron todas las trabas posibles y hoy todos quieren la vacuna de Rusia. Entonces hay situaciones políticas que no tendrían ni que acercarse a lo que es la salud. Pero lamentable, es así como funciona el mundo. Es lamentable, pero somos humanos, cometemos estos errores. Pero bueno, vamos a avanzar. La vacuna de AstraZeneca, inclusive sabemos que para Argentina va a estar llegando en abril, la misma que se produce acá en Argentina y que se empaca en México. Eso es sumamente importante porque parecería ser que viene una cantidad, no me acuerdo ahora si eran 10 millones o algo así, lo que está comprometido, lo cual es sumamente importante para nuestro país. Ricardo, por lo menos de mi parte, dos preguntas respecto a la vacuna. Una es que estas semanas, hace unos días, se empezó a hablar, dada la crisis de vacunas que hay, como vos comentás, y que no es tampoco un problema de Argentina solo, sino mundial, que se priorizaría darle a más personas la primera en detrimento de que los que ya tienen la primera se den la segunda, ¿no? ¿Qué pasaría con esto? ¿Está bien dentro de todo? ¿Sería un mínimo refuerzo para quienes no se la den? Y la otra es que he leído que en la Ciudad de Buenos Aires, a partir del miércoles, se van a empezar a anotar para que se puedan vacunar las personas entre los 79 y los 70 años, ¿no? Con una escala de 79 a 75, de 75 a 70. Pero no veo en ningún lado, y que creo que en algunos casos, por ahí porque hay gente de 70 años, 72, que son saludables 100%, de las personas que tienen problemas, ¿no? Que tienen antecedentes de salud y que son personas de riesgo, sea la edad que sea, y para ellos no hay ninguna prioridad. Sí, es cierto, pero eso tiene una explicación. Aunque no tengan, aunque no sean saludables, aunque sean saludables, los mayores de 60 años, independientemente que no tenga persistencia, son de más riesgo que los jóvenes con persistencia. Eso está demostrado. Y por eso en la escala se pusieron primero. Sí se van a ir habilitando distintas edades y sí hay que contemplar que cuando nosotros estamos realmente distribuyendo las pocas vacunas que tenemos, acá hay que poner en la balanza, ¿no? Vacunamos 1 millón de personas con 2 dosis, vacunamos 2 millones de personas con 1 dosis y dilatamos la segunda dosis. No es que no se le va a dar, se le va a dar. Claro, claro. Pero quizás en vez de a los 21 días se le va a dar a los 60 días. La efectividad es la misma, ya está demostrado eso. Lo que pasa es que se va a prolongar la fecha de la segunda dosis. Y yo estoy de acuerdo realmente en este momento, para hacer una contención masiva, lograr que tenga la primera dosis la mayor cantidad de gente posible. Es la única manera de contener la circulación del virus. Bien. Muy claro. Bueno, Ricardo, ¿qué te parece que, no sé, querías decir algo que te parece que es importante que sepamos, que no te preguntamos? Sí, para mí lo más importante de todo es concientizar a la gente que no vive el día a día como nosotros en los hospitales, donde estamos viendo permanentemente a los pacientes, pacientes jóvenes inclusive que se internan, que tienen patología grave, que cuando consultamos con ellos, muchísimos de ellos tuvieron una reunión una semana antes, o se juntaron con amigos, o tuvieron no se estuvieron cuidando. Bueno, remarcar ese tipo de cosas. El cuidado individual hacia el cuidado social. Si yo me protejo, yo estoy protegiendo a mi familia. Entonces, eso no lo debemos perder de vista. Esto tiene un tiempo finito. No es que las pandemias duran toda la vida. Las pandemias habitualmente en 2 años se interrumpen. Seamos respetuosos del tiempo. Seamos respetuosos de los demás. Creamos realmente que haciendo cosas individuales podemos mejorar la salud social de nuestro país. Y eso, insisto, a todos los ciudadanos, realmente defender sus derechos, de dónde van a ser atendidos, de dónde van a ser internados. Así es. Bueno, nos seguimos viendo en el hospital, Ricardo. Seguro, seguro, Cristina. Bueno, que tengan muy buenas noches. Un beso. Gracias, sí. Chao, buenas noches, Ricardo. Gracias, como siempre. Estábamos hablando con el doctor Ricardo Teijeiro, él es médico infectólogo del Hospital Pirovano. También estaba asesorando en la parte de infectología del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Y creo que, como le dije al doctor, a Ricardo, yo ya nos conocemos, nos vemos a diario, hace unos días que lo veo muy enojado, por más que él diga, no estoy enojado, que lo veo preocupado, que lo veo... Realmente, bueno, como lo estamos muchos de nosotros y que a veces quienes no están adentro de un hospital por ahí no se dan cuenta. Yo trato a veces de contarlo y a veces digo, bueno, por ahí parece que uno está tirando mala onda, pero la verdad que la cosa está muy complicada. Si ustedes pasan por el hospital, hay una cola enorme en la UFU de gente que está esperando, no hay insumos, están faltando insumos básicos, yo contaba lo del papel higiénico, está faltando personal de limpieza, si hay más gente, a ver, hay que sostener espacios comunes con mayor limpieza, como puede ser los baños, los pasillos, y nada, y esta falta total de reconocimiento general, que no siempre es así, porque muchas veces nosotros recibimos personas que están agradecidos por el trabajo, pero que pareciera que nada, a veces siento como que, bueno, es lo, hacemos lo que tenemos que hacer. Y esto es un poco más allá de lo que tenemos que hacer. Mira, yo creo que lo que dijo el doctor Teijeiro lo dice enojado o lo dice preocupado, lo dice desde adentro y además lo dice porque me imagino que él, como algunos otros, deben de estar hartos de un año a esta parte decir lo mismo. Y de un año a esta parte que los responsables de los gobiernos, en este caso el gobierno de la ciudad, miren para otro lado, ¿no? Entonces, cuando llegue otra vez esta segunda ola, lamentablemente, y se encuentre todo otra vez desbordado, van a decir que, como dijo Larreta o como dijo Quirós cuando se fueron 4.000 personas adultas mayores a vacunarse en San Lorenzo o en el Luna Park y dijeron, ¡oh! No nos dimos cuenta que iba a venir tanta gente. A ver, hermano, te lo están avisando. El problema es el mismo. No les importa la salud pública y no les importa la gente. A la gente que ellos les importa, quédense tranquilos que ya le dieron las vacunas para sus prepagas, para sus sanatorios privados, donde esa gente ya está vacunada. Entonces a ellos, a los demás, les importa poco. Hoy escuchaba también a alguien que hablaba en esta situación de lo que son los barrios vulnerados de la Ciudad de Buenos Aires. Acordémonos que la primera etapa de este COVID, lo que se pasó en los barrios vulnerados, y hoy me decían, después de un año, sigue habiendo una gran cantidad de personas contagiadas en esos barrios. Pero ya nos olvidamos, pasó un año, ya no se habla más. Hasta que no haya otra vez un desborde o que alguien haga una movida muy grosa y lo saquen a la luz, no pasa nada, está todo bien. Y lo mismo, como dice Teijeiro, hasta que no pase algo grave en algún hospital público donde colapse, entonces ahí todos se rasgan las vestiduras, estos canallas, porque esa es la palabra, son canallas. Que les importa muy poco la población. Bueno, Luis, si a Nati le parece, podríamos ir entonces a una pauta y poner algún tema musical. Tratemos de, como bueno, de tomar aire, distendernos y seguir. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, esquina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento. Que tiene que ver con esta semana por la que estamos pasando, la que estaremos atravesando, que no hace falta ni presentar, ¿no? La memoria, entre los que cantan está León Gieco, pero bueno, hay un sinnúmero de personas que están ahí presentes. Y Luis, volviendo al tema de la vacuna, vos me decías este plan que aparece novedosamente en la Ciudad de Buenos Aires para los mayores de 70, o sea, de 70 a 79. Sí, en principio el gobierno de la ciudad, pasado mañana, miércoles, bueno, es feriado, pero parecería que quieren demostrar que trabajan los días feriados, entonces anuncian un cronograma para vacunar a las personas de 79 hasta 70 años, ¿no? La franja sería esa, donde van a inscribirse, se van a tener que inscribir, un poco parecido a lo que se hizo en la provincia de Buenos Aires y en otras ciudades o provincias del país, ¿no? Ajá. Van a empezar primero por la franja de los 75 a los 79, después de los 70 a los 74 años y van a ser citados los turnos una vez que te inscribiste por mensaje o por mail. Así que bueno, esperemos que después no pase lo que pasa siempre, que inscriben y después se les desborda porque no previeron los vacunatorios necesarios para esa cantidad de personas por barrio. Espero que no lo hagan de nuevo mandándote al Luna Park, a San Lorenzo o a la Usina del Arte, qué sé yo, como han hecho hasta ahora, teniendo la Ciudad de Buenos Aires 15 comunas y en cada una de ellas teniendo desde, bueno, los centros de salud, que no habrá una cuestión más específica por qué no se usa, pero nada, hay escuelas. No sé si lo hablábamos el otro día aquí en el programa o con quién, que por ejemplo es un despropósito que no se vacune sábados y domingos, como si fuera algo formal, cuando estamos en una pandemia donde tenemos que estar las 24 horas del día, los 365 días del año. Con sí, este el tema. Problema, ¿sabes cuál es, Luis? Que puede pasar lo que nos pasaba en el hospital, que nos querían poner 5 puestos de vacunación, pero había 3 vacunadores. Bueno, pero es lo que hablábamos con Teijero hace un rato. Un año tardaron, sabiendo que iba a venir la vacuna, en no preparar vacunadores. ¿Eso sí? ¿Quién se hace cargo responsable político de eso? Ay, no se dieron cuenta, Luis. Obvio, pero yo me acuerdo cuando se empezó a hablar de que iba a venir una vacuna, que vos comentabas. Sí, que a lo mejor nos iban a enseñar a nosotros a vacunar. Claro, ¿te enseñaron? No. No, ¿enseñaron a alguno más de los que vacunan siempre? No. No. Bueno. Lo que sí, yo lo que te puedo decir con respecto a la vacunación de los CESAC, de los centros de salud, En los ESAC lo que se mantiene es la vacunación general, la de los niños, bueno, las obligatorias, porque mucha gente viene al hospital esperando vacunar a los chicos o las vacunas que le corresponden, y uno tiene que derivarlos a los centros de salud, porque en los hospitales no se está vacunando, no se salvo COVID, bueno. Y bueno, y hasta ahora era personal de salud. Ahora no sé si después se ampliará o qué se va a hacer, porque por lo menos en nuestro hospital se acabaron las primeras dosis ya para, ya estaríamos prácticamente todos vacunados. Los que queden seguramente dicen que los van a enviar al Parque Roca. Aparte es un despropósito, el Parque Roca, uno que vive en la otra punta de la ciudad, es una cosa de loco. Bueno, eso es lo que sé. Quedan todavía unos cuantos compañeros para la segunda dosis. Bueno, ¿sí? Pero también fíjate lo que hablamos hoy con Teixeira y lo que ya se viene hablando de lo que puede llegar a pasar con la segunda ola, ¿no? Entonces, tenemos que se atrasó todo y quizás con suerte que nos empiecen a entregar más vacunas de China, Rusia, de lo que sea, va a empezar a hacer por ahí un plan más masivo en abril. Ahora, en abril está planteado y está previsto empezar la vacunación por la gripe. O sea, va a haber un cuello de botella porque te vas a encontrar con dos vacunas que hay que dar, necesarias, y no va a haber lugares, no va a haber vacunadores. ¿Cómo van a hacer? Si no saben organizar una vacuna, ¿te imaginas que organicen dos? Papito. Sí, yo no sé cómo está el tema de la vacuna de la gripe. Yo en mi caso, por ejemplo, que ya pasó o va a pasar ahora un mes, pasado mañana, de mi segunda dosis, ya estaría en condiciones de recibir la vacuna de la gripe. Pero por lo menos en el hospital no se ha conversado nada, quizá para el lunes que viene tenga alguna novedad, aunque en algunos lugares, de manera privada, me decían, sí aparece la posibilidad de la vacuna. Así que bueno, yo mañana prometo empezar a investigar qué pasa con la vacuna de la gripe. También hay que ver qué pasa con la vacuna neumocóxica, que también en algunos casos se da, y ver de qué manera se va a organizar. Nosotros sabemos, y para todos quienes se den primera o segunda dosis, que no se deben vacunar durante el mes de esa dosis que se hayan aplicado de vacuna. Sí, sí, sí. O sea que hay que tener ese recaudo. En general los vacunadores lo dicen, pero bueno, a veces puede pasar una persona mayor, fue el caso de mi mamá, que a lo mejor ella entra sola y por ahí después se olvida que le dicen eso, ¿verdad? Entonces, bueno, es algo bueno como para ir teniendo en cuenta, ¿sí? De que hay que dejar pasar por lo menos 30 días entre una vacuna y una vacuna que corresponda al COVID y cualquier otra vacuna, ¿sí? Así que bueno, claro. Yo supongo, Luis, que para el próximo lunes voy a tener alguna novedad de esto, porque bueno, el hospital, te imaginarás, para escucharlo a Ricardo así, imagínate, ¿no? O sea, creo que es increíble que estemos viviendo en esta circunstancia, y bueno, y quienes lo vivimos, y en el día a día, cómo está él y cómo estoy yo, hay momentos en los que uno se siente impotente, desbordado, angustiado, enojado, pasamos por un montón de estados de ánimo, ¿sí? Lamentablemente. Bueno, esperemos. Ahora, ¿cómo hace la gente para anotarse? El mayor de 70, entre 70 y 79, que vive en la ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿En qué página se anota? Bueno, supuestamente el miércoles anunciarán que se abre. Uy, se colapsa de vuelta, otra vez. Y bueno, ¿qué va a ser? Es así. Igual les digo, tengan paciencia, porque en su momento me pasó. Cuando la inscribí a mi mamá, que arrancaba a las 2 de la tarde la página. Yo arranqué a las 2 de la tarde con el 147 y con la página. Y desde las 14 horas logré inscribirla a las 23 horas. O sea, me llevó unas horas. Obviamente no todo el tiempo, porque uno también tiene una vida. pero cada dos por tres iba y venía, entraba, iba probando, hasta que finalmente logré inscribirla y por suerte que no fue en ninguno de estos lugares que hubo total debacle como el Luna Park o la cancha de San Lorenzo, que fue vergonzoso realmente. Después se solucionó, pero en su momento fue vergonzoso, la verdad que sí. Y también sepan, para los quienes viven en la Ciudad de Buenos Aires y se atienden a los hospitales públicos, que no tenemos habilitadas las ventanillas para sacar turno, algo que era parte del folclore del hospital, que la gente viniera a sacar turno presencialmente, que muchas veces lo hacían el mismo día de la atención, o sea, venía muy temprano y ese mismo día se atendía. Bueno, eso hoy no está pasando, no tenemos habilitados las ventanillas para, ni las computadoras para citar pacientes de esa manera, sino que se hace en general a través del 147, y esto genera unas debacles muy importantes, que hace que los que trabajamos en salud tengamos que estar todo el tiempo repensando las prácticas, repensando cómo hacemos, porque nosotros no tenemos la culpa, pero las personas que necesitan de nosotros tampoco la tienen. Entonces, si alguien necesita una consulta fonoaudiológica, por ejemplo, una audiometría, y llama al 147, le van a dar para fono, pero para cualquier cosa. Entonces, nosotros vamos a tener que estar preparados para decir, bueno, a ver qué llega, qué necesita. Y la persona que esté atendiendo en ese momento tiene que poder resolver lo que llegue. Y no todas estamos preparadas para resolver lo que llegue. Tenemos que organizarnos de tal manera para poder estar como en una demanda espontánea, por así decir, sin saber a qué viene el paciente. Es como que uno dice, saqué turno para el médico. Bueno, pero uno puede tener diabetes, el otro puede tener que le duele la cadera, el otro puede decir que tiene tos, el otro que, bueno, que tiene la necesidad del control ginecológico. Y no es lo mismo. Cada una de las cosas son distintas, por eso creo que se va a, digamos, como a ejercitar mucho más nuestra creatividad, nuestra flexibilidad, nuestra mente abierta, nuestro ponernos en el lugar del otro para poder recibir a todas estas personas que vienen habiendo sacado un turno que andás a ver el tiempo que estuvieron con el teléfono tratando de comunicarse con el 147, o sea, porque si encima que estuviste 300.000 horas tratando de comunicarte, llegas y te dicen, ah, no, pero mire, le dieron el turno mal, ¿vio? Así que usted va a tener que volver a llamar y va a tener que decir, no, no vamos a poder. En muchas circunstancias no vamos a poder. En la mayoría que podamos, obviamente que lo vamos a resolver, pero quizá, si vos querías hacerte, qué sé yo, estoy diciendo por algo, un estudio, que tenías que tener una preparación, sonaste, ¿sí? Pero bueno, nada, no quiero seguir extendiéndome, Luis. No, no, está bien, me parece perfecto. Bueno, vamos a una pequeña pausa y... Hay un temita musical ahí, Mati. Bueno, ponemos por ahí, un tema musical y la pauta, creo que queda. Estamos charlando para así lo que va a ser el próximo miércoles y comentar un poco. Dale. El próximo miércoles. Dale. Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad, pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos, dame la caricia que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré la imagen de tu espejo, yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida quien te quiere, cuida quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia. Yo seré el abrazo que te alivia. Cuida de mis ojos, cuida de mi cara. Abre los caminos, dame las palabras. No maltrates nunca mi fragilidad. Soy la fortaleza de mañana. Soy la fortaleza de mañana. Quédate escuchando Oíd Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Y escuchábamos el tema Cuídame, Jorge Drexler, Pedro Guerra, que hace un año habíamos puesto justamente por el nacimiento de Homero, pero hoy es día de cumpleaños, que no es solo de Homero. Homero cumple mañana, vamos a ser estrictos, ¿no? No vamos a festejar antes porque no corresponde. Hoy cumple 364 días, Homero. Pero hoy cumple 91 años nuestra querida Norita Cortiñas. Le mandamos desde acá un abrazo, un saludo. Hoy estuve a la tarde con ella porque nos fuimos turnando un grupo de compañeras y compañeros para pasar por la casa, saludarla, estar un ratito con ella, muy contenta. Si quieren entrar en el Facebook mío van a poder ver algunas fotos que hoy ya subí allí con Norita. Yo fui con nuestro amigo y compañero Cristian Madia, compañero acá de la retaguardia también, que se llevó su guitarra y le cantó también un par de temas para Norita, ella en la puerta de la casa, todos nosotros allí en la vereda, sin amontonamiento, pero estando con ella, acompañándole. Es increíble también los vecinos y las vecinas saliendo desde su casa y saludándola, gente que pasa con la bicicleta del barrio y la saluda. Chau Norita, es increíble lo que es Norita. Bueno, pudimos darnos el gusto después de un año como el pasado, que justamente por este tema teníamos ya preparado una semana antes festejarle los 90 años y hubo que suspenderlo, todo un año sin poder verla, solo bueno, por algunas habladas por teléfono o por radio, pero nada más. Pero Norita está bárbara y con muchas ganas de hacer cosas. Y justamente una de las cosas que va a hacer, junto con Mirta Baravalle, Elia Spen y Elsa Pavón, que son las cuatro madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, para quienes quieran escucharlo y que no puedan ir a la plaza porque se va a hacer la marcha de Congreso a Plaza de Mayo a partir de las 3, convocado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y el Encuentro Militante Cachito Fugman, pero desde las 3 a las 5 va a haber una transmisión especial que hacemos desde la retaguardia conjuntamente con la colectiva, con la tribu y con Canal Abierto, donde esas dos horas van a estar las cuatro madres, Norita, ya digo, Mirta, Elia y Elsa Pavón, allí, bueno, y donde también se va a poder escuchar y ver a otros actos que se hagan en otras ciudades, en otras provincias del país, declaraciones de otras personas que también van a estar allí para el 24, y como decía, a las 3 de la tarde, el 24, se convoca desde el Congreso a Plaza de Mayo a marchar, por supuesto, con todo el protocolo de distanciamiento social, del cuidado para quienes no son personas de riesgo ni somos personas mayores. Yo lamentablemente no voy a ir, pero bueno, nada, seguiré la transmisión que se haga, donde como siempre se va a dar lectura a un documento consensuado de todos los que integramos el encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, ¿verdad? Y bueno, otro 24 de marzo, 45 años, donde se sigue reclamando por memoria, verdad y justicia, y uno de los temas que más se está reclamando ahora, que Norita Cortiñas misma se lo dijo personalmente y se lo pidió personalmente al presidente Alberto Fernández, que por supuesto mira para otro lado, es la apertura de todos los archivos que hay en este país y en todos los organismos del Estado, del 74 al 83. No hablamos del 76 a partir de la dictadura, porque no nos tenemos que olvidar que desde el 74 empezaron a operar las bandas fascistas de las 3A y de la CNU, donde fueron bandas paraestatales. Hoy hay juicios que se están dando, como por ejemplo en Bahía Blanca, donde se están juzgando a responsables de esos crímenes en el año 74-75, por ejemplo en Bahía Blanca, ¿no? Todavía estaba el gobierno de Isabel Perón. Así que bueno, eso por ahora, no sé qué más tenemos, Cristina, para cerrar. Bien, recordarles que todas sus inquietudes y todo aquello que quieran comunicarnos siempre pueden hacerlo a través de nuestro Facebook, OidMortales2011, o a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Nos vamos a ver seguramente el próximo lunes, Luis, y yo ya tendré alguna noticia acerca de la vacunación de la gripe y veremos cómo se desarrolla a partir del miércoles la inscripción. Acordate que ahora no vas a sacar el turno como hice yo en su momento para los mayores de 80, sino que es una inscripción en donde después te van a llamar para vacunarte si tenés entre 70 y 79 años. Uh-huh. Quienes no estén acostumbrados a hacerlo a través de la computadora, tengan algún nieto, sobrino, amigo, amiga, que les haga el trámite, porque muchas veces empiezan a pedirte datos y no es tan fácil, ¿sí? Entonces, traten de hacerlo siempre con alguien que maneje un poco más el tema de internet, tengan a mano, bueno, obviamente su documento, el domicilio y un email, y obviamente un teléfono, si lo tienen, un número de teléfono, en donde les va a llegar la comunicación. Y una vez que estén inscriptos, siempre revisar lo que nosotros llamamos el spam, que quienes manejan esto saben que es el correo que a veces uno no se da cuenta y entra por otra carpetita, ¿sí? Entonces, bueno, me parece importante esto porque no todo el mundo con más de 70 años maneja lo que el gobierno propone, que es sacar turnos a través de internet, ¿sí? Lamentablemente, es así. Pero cuanto más difícil la podemos hacer, la hacemos. Total, si la podemos hacer fácil, ¿para qué hacerla fácil? Hagámosla difícil, ¿no? Seguro. Bueno. Bien. Gracias, Nati. Como siempre, abrazo enorme. Buena semana. Nos vemos el próximo lunes. Gracias a Julio Pardo, allí en la M. Y si te parece, Luis, nos vemos el último lunes de marzo, que será el próximo, en este programa que se llama OID Mortales. Hasta el próximo lunes. Chau, chau y gracias. Chau.